Lich, la diferencia, el regreso oficial para los que andan mal. Ando mal, ando mal, ando mal, ando mal. No vuelvo a beber, lo juro, que paja la mía. Mami decía, esos cabrones en Málaga había, yo sabía, pero no seguí el consejo, ya estoy viejo. Y combiné cerveza, guaro, polka y coralejo. Qué pendejo, me voy a dar un baño con agüita bien helada. Voy a llamar a mi salero, no recuerdo nada. Perdí mi billetera y ese no es mi celular. Ando un chupete en el cuello, me van a cortar. Ando mal, ando mal, ando mal, ando mal. La cabeza me duele, el pico me hiede, como baleada con wasabi. Daría lo que sea por un plato con sopa Maggi. Dicen que con otro se quita, en las rocas sin boquita. Uy, papayito, no bromeo, mejor me quedo en camita. Siento que bebí por meses, ya cuté 50 veces. Dicen que me vieron bien fondeado en frente de reses. Y que me tomaron fotos y salí la vivela. Y que pusieron lincha y gran patero, qué barbaridad. Ando mal, ando mal, ando mal, ando mal. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Me siento mal. Y no sé qué decir. Y si me sienten en el stop me van a despedir. Estoy sudando helado y ando una carilla de papo. Los pantalones manchados, la camisa como trapo. Ando en la mano una bandita que dice la grota. Y aquí a mi lado está una chava durmiendo en pelota. Y le pregunto, mamá, vos quién sos, ¿cómo te llamas? Y me responde, déjame dormir y no jodas. Ando mal, ando mal, ando mal, ando mal. Están tocando la puerta, voy a abrir. Escucho una doña decir, me chocaste el carro igual. Yo no sé conducir, me siento basura. Y hasta me anda buscando la jura, porque me denunciaron y hasta tengo orden de captura. Mi mamá me está gritando, trabaja disque cantante. Anda a decirle a Salonilo y Victorino que te aguante. Siempre con la misma paja, que yo no vuelvo a beber. Préstame un peso que mañana te lo voy a devolver. Ando mal, ando mal, ando mal, ando mal. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Me siento mal. Mamá, no sé ni cómo vamos. No sé con quién estuve, no. ¿A dónde fui? No. ¿Por dónde anduve? No. No sé qué hicimos. No. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Me siento mal. Mamá, no sé ni cómo vamos. No sé con quién estuve, no. ¿A dónde fui? No. ¿Por dónde anduve? No. No sé qué hicimos. Ando mal, ando mal, ando mal, ando mal. Ando mal, ando mal, ando mal. Neptune, ando mal, ando mal, ando mal. DJ Salomón, ando mal, ando mal, ando mal. Zion Studios, tu familia. Solo yo hago este tipo de cosas. Por eso soy la diferencia. Lo que salga después es copia mía.